de cocaína queda cerca muy complacida. Ya mezclarlas con el norteño cayó en cuenta la escopolamina. Transan pushers, proxenetas y chapas.